mariposita, alita de seda. ¿A dónde has venido por estos lugares? Mariposita, alita de seda. ¿A dónde has venido por estos lugares? Seguramente te habría traído esos engaños de falsos amores. Seguramente te habría traído esos engaños de falsos amores. Esos engaños de falsos amores. En tu pobre casa, ¿qué te ha faltado? Caricias, delicias, demás has tenido. En tu pobre casa, ¿qué te ha faltado? Caricias, delicias, demás has tenido. Solo la pobreza con su ironía entre sus garras quiso oprimirte. Solo la pobreza con su ironía entre sus garras quiso oprimirte. Entre sus garras quiso oprimirte. Le cantan a todo el Perú, especialmente a Ayacucho. Ayacuchano, huérfano pajarillo, ¿a dónde has venido? A tierras extrañas. Ayacuchano, huérfano pajarillo, ¿a dónde has venido? A tierras extrañas. Alza tu vuelo y vamos a Ayacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. Alza tu vuelo y vamos a Ayacucho, en donde tus padres lloran tu ausencia. Tus padres lloran tu ausencia. En tu pobre casa, ¿qué te ha faltado? Caricias, delicias, demás has tenido. En tu pobre casa, ¿qué te ha faltado? Caricias, delicias, demás has tenido. Solo la pobreza con su ironía entre sus garras quiso oprimirte. Solo la pobreza con su ironía entre sus garras quiso oprimirte. Entre sus garras quiso oprimirte.